al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace andar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Thank you.